Viernes Santo, después que Cristo expiró, el día de Viernes Santo, después que Cristo expiró, de Jerusalén salió. Sin tener ningún quebranto, recorre con atalanto, primero la parte indiana, muy triste y de mala gana, a la verde que creyera, él vaga sin que se muera. Desde la era cristiana, cruza los inmensos mares sin que le hagan resistencia, y sufre con paciencia su tormento y pesar. Recorre varios lugares por ver si encuentra alegría, con pena y melancolía, alza los ojos al cielo. Anda, anda, noche y día, no se detiene un momento. Una voz del infinito no se detiene un momento. Una voz del infinito le dice anda maldito. Aunque te falte el aliento, suspira con gran lamento el infeliz caminante. Fatiga ya adelante, por el desierto penoso, jamás encuentra reposo. Samuel errante. Por la selva sin tardanza, el hielo, el frío y la escarcha, por la selva sin tardanza, el hielo, el frío y la escarcha. No le detiene su marcha. A él porque siempre avanza. A los lagos se abalanza. Cuando los tiene adelante. En todo sale triunfante. Hasta derruye la muerte. Maldice su mala suerte. Samuel es judío errante, sin descansar un instante. Ordenó la despedida macetita de alelí, ordenó la despedida macetita de alelí. Cantando yo soy feliz para el hijo de María. Cuánto no padecería con dolores tan re grandes. Afina bien tu alambre y así bien tu postureo. Me tocaré con los dedos. En esa guitarra grande. No le hicimos nada más guaso. Le gustó, ¿no? Bonito.